primero que tenemos que señalarle es que hoy es 13 de febrero y en un 13 de febrero, pero de 1633, Galileo Galilei fue arrestado por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica por sostener que el centro de nuestro sistema solar era el Sol y no la Tierra. Así que hoy es un aniversario de ese hecho, que es una muestra de la intolerancia y cómo a veces algunas posiciones religiosas no quieren aceptar una verdad que para ahora a nosotros es evidente, que el Sol es el centro de nuestro sistema solar. Pero en 1633 decir eso era ir contra lo que decía la Santa Inquisición, y Galileo es arrestado por esto. Hay que señalarle también a nuestros oyentes, y el que no lo sabe, que el caso Galileo fue reabierto hace aproximadamente unos 30 años. El Vaticano abrió el caso Galileo para revisarlo, ese juicio, y declararon que se había cometido una injusticia con Galileo, pero que Galileo también había cometido el error de, sabiendo cómo era la iglesia de su época, haber afirmado eso. Y por lo tanto declararon un empate entre la iglesia y Galileo. Pero lo importante de esa revisión es que se permitió que el alma de Galileo fuera al cielo, porque antes de eso había sido declarado que estaba en el purgatorio, que no se le permitía la entrada del alma de Galileo al cielo. Y hace 30 años ya el alma de Galileo puede descansar en el cielo. La primera pregunta que nos hizo un oyente en el día de hoy, que quiere saber qué es el ambiente. Me imagino que se habla siempre del ambiente, que el ambiente está cambiando, que el medio ambiente, que la contaminación, pero él quiere que le definamos qué es el ambiente. Bueno, la manera más sencilla que le podemos decir qué es el ambiente es el espacio en que se desarrollan los seres vivos y que permite la interacción de los mismos. El ambiente incluye las características físicas, químicas, biológicas, sociales, económicas y culturales que definen una región y que influyen sobre los individuos que la habitan. Esa es la definición más amplia que le podemos dar. O sea, que el ambiente no solamente es las características físicas, químicas y biológicas, sino inclusive las características culturales también incluyen el ambiente y también influyen sobre los habitantes de esa región. La siguiente pregunta que nos hizo un oyente es ¿cuál es la función de la ciencia? ¿Para qué sirve la ciencia? Si este programa se llama Ciencia para Todos, ¿para qué? Entonces, bueno, le podemos responder al oyente que nos hizo esa pregunta, que esperemos que lo haya hecho bien intencionado, ¿no? La evolución de la humanidad implica el incremento permanente de su cultura. Y dentro de ese incremento de la cultura está la cultura científica, que es el legado de miles de años de observación, de reflexión y de experimentación. Una de las funciones de la ciencia es incrementar precisamente la cultura científica de la humanidad. La ciencia también tiene como función mejorar la calidad de vida de las personas, pero con responsabilidad social y ambiental. Es decir, la función de la ciencia es para que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida, todos los seres humanos la mejoremos. Pero esa mejora y ese avance de la ciencia tiene que estar ligado a una responsabilidad social y a una responsabilidad ambiental. Así que a la persona que nos hizo la pregunta, esperemos poderle haber contestado cuál es la función de la ciencia. Otro oyente, y me imagino que esto debe ser a alguna dama o a algún caballero que le gusta la cocina, dice, ¿por qué los alimentos no se pegan o dónde se pegan menos los alimentos? ¿Si en un sartén grueso o en un sartén delgado? ¿Dónde debe cocinar él? ¿Dónde debe freír el pollo o el pescado para que se pegue menos? ¿En el sartén grueso o en el delgado? Bueno, le podemos decir que la diferencia de temperatura en el fondo del sartén es una de las causas que los alimentos se peguen. Cuando el fondo del sartén no se calienta uniformemente, es lo que se hace que se peguen. Cuando el fondo del sartén se calienta uniformemente, entonces se pega menos. Y los sartenes gruesos se calientan más uniformemente. Por eso que a usted ve que las abuelas le gustaban tener unos sartenes pesados de hierro colado, y ese sartén no se pegaban los alimentos. ¿Y cuál es la causa? Porque el sartén grueso se calienta más uniformemente. Al calentarse más uniformemente, evita que los alimentos se peguen menos que en el delgado. Así que a la persona que nos hizo esta pregunta, esperamos haberle podido contestar. La siguiente pregunta es, esta persona quiere saber si son los metales materiales sólidos. Me imagino que esta persona ha leído un poco sobre las teorías atómicas, que los átomos no están completamente llenos, que hay muchos espacios entre ellos. Y bueno, le podemos contestar lo siguiente. Eso depende, ¿no? En nuestra vida cotidiana los podemos considerar como materiales sólidos, los metales. Pero si tomamos en cuenta que la masa del átomo se concentra fundamentalmente en el núcleo y que el 99.9% de los átomos está vacío. O sea, un átomo tiene el 99.99% vacío. O sea que el porcentaje de materia concentrado en un átomo es pequeñísimo. Significa eso entonces que los metales que están hechos por átomos están vacíos. Lo que pasa es que desde el punto de vista macroscópico lo vemos como sólido, pero en verdad están vacíos. Al punto que si usted agarra el planeta Tierra y usted lo pudiera compactar todo el planeta Tierra de tal manera que los núcleos se tocaran entre ellos, quedaría una esfera de 130 metros de diámetro. Todo el planeta Tierra quedaría en una esferita de 130 metros de diámetro. ¿Por qué? Porque los átomos están vacíos dentro. El espacio entre el núcleo y los electrones es inmenso. Hay mucho espacio vacío. Así que tú dices, ¿los metales son sólidos o no son sólidos? Bueno, depende. Macroscópicamente lo vemos como sólido, pero microscópicamente no son sólidos, están vacíos. Así que podemos con esto haberle podido contestar la pregunta al oyente. Y aquí hay otra pregunta que le debe gustar al licenciado Beto Cruz, porque este es de deporte. Sí, diga, pues. Quiere saber cómo se lanza un golpe de karate con el puño, esta persona. Bueno, le podemos decir que el golpe de karate está enfocado a unos centímetros detrás de la persona. Un buen karateca cuando va a golpear, no golpea para que el puño esté a la mitad del cuerpo, ni golpea para que el puño no le pegue, sino solamente un par de centímetros después. Cortito. ¿No? ¿Y eso por qué? Porque el golpe tiene que hacerse efectivo, es aquel que llega con mayor velocidad. Y el golpe con mayor velocidad se alcanza cuando usted ha estirado prácticamente todo el brazo. Pero además hay otro detalle, que esto es tanto cierto como para el boxeo como para el karate. El brazo, para que alcance la mejor velocidad, el brazo tiene que ir relajado. Y se tensa justo en el momento del impacto. Porque si un boxeador o un karateca aprieta el brazo duro para golpear desde que lo lanza, no va a ir con velocidad. Porque el músculo tenso no deja que desarrolle la velocidad. O sea que él tiene que relajar el brazo y en el momento que va a golpear, ahí lo tensa. Y así el brazo, el puño alcanza la mayor velocidad y el golpe es más efectivo. La técnica. Esa es la técnica que es tanto para el karate como para el boxeo. Así que podemos con esto haberle contestado la pregunta al oyente. Para ahora una cápsula que nos ha preparado la licenciada Katia Melara. A lo largo de la historia panameña, la cinematografía ha aparecido de forma esporádica, tanto como una práctica artesanal, como un cine irregular, dentro de un mercado pequeño y poco desarrollado, en el cual es difícil alcanzar la retribución que requiere un emprendimiento cinematográfico. En cuanto a las políticas implementadas en el sector cinematográfico, se evidencia una desidia por parte del Estado. A pesar de esto, y debido a un esfuerzo de pioneros como Carlos Aguilar, Luis Pacheco y el difunto Anel Rodríguez, entre otros, en las últimas décadas se han producido logros fundamentales que intentan establecer una industria cinematográfica nacional estable, tales como la unificación del gremio bajo la Asociación Cinematográfica de Panamá, la integración del país a programas internacionales para el fomento del audiovisual y la sanción de una nueva legislación para el fomento del audiovisual. Para un análisis más profundo, estos esfuerzos no llegan a ser suficientes para alcanzar la meta establecida, que demanda un mayor compromiso y, sobre todo, un cambio de concepción en la participación del Estado y del sector privado. Muy bien, después de esta cápsula introductoria, le recordamos a los oyentes que nuestro invitado es precisamente Carlos Aguilar Navarro, quien nos los ha mencionado ya la licenciada Cata Melara en esta introducción que nos hace. Le podemos decir que Carlos Aguilar, él ha sido director o tiene un título de director de cine y televisión de la Escuela Internacional de Cuba de Cine y Televisión en La Habana. Además es licenciado en economía y hay que decir que se graduó con altos honores con Sigma Lambda en la Universidad de Panamá. Tiene taller de locución profesional, tiene licencia de locutor profesional de la Universidad de Panamá y tiene otros múltiples cursos que ha realizado. Él fue inicialmente analista estadístico del Ministerio de Hacienda y Tesoro, porque dijimos que es licenciado en economía, pero también ha sido productor de comerciales en la empresa Campagnani Publicidad, productor de programas y documentales en Canal 11, jefe de planta de FTV Canal 5, productor de programas en RPC Canal 4, jefe de producción de la televisora nacional Canal 2, gerente general y propietario de la empresa Productoras Clandestinas, director general del Sistema Estatal de Radio y Televisión CERTV, gerente de noticias de la corporación Metcom y actualmente es gerente comercial y socio de producciones Sinaxis S.A., empresa que es líder en producción de documentales, de ficción y en animaciones. Él ha recibido diferentes premios y reconocimientos. Ha sido también miembro de Panamá en diferentes organizaciones como la Asociación de Televisión Educación Iberoamericana, en la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográfica, también del programa Ibermedia y del programa Doc TV Iberoamérica. Tiene premios y reconocimiento como productor de documentales Buscando al General sobre la vida de Omar Torrijos. Ha también sido premiado la producción de Tiempos Perdidos como director de ese cortometraje, productor del Destino excitante con del premio de la revista TV Time de la mejor programa de entretenimiento, productor de La Primavera, aquí tiene el premio de mejor cortometraje de cine en el Festival de Cine Joven en La Habana. También tiene un documental con el título Sabor a mí. Este documental ha sido premiado en diferentes actividades cinematográficas. Fue premiado en el Festival de La Habana en Cuba, fue premiado en el Festival San Luis en Brasil, en el Festival de Río de Janeiro también en Brasil, ha sido premiado también en el Festival de Cine de San Juan, Puerto Rico, y en el Festival Tam Tam de Roma en Italia. Este documental, bueno, como le decía a nuestros oyentes, es un verdadero honor y un placer tener con nosotros a Carlos Aguilar. Yo creo que si la idea de este programa es hablar de cine, la persona apropiada del cine en Panamá, la persona apropiada para invitar era nuestro amigo Carlos Aguilar Navarro. Así que le reiteramos la pregunta, la invitación, y la primera pregunta que le hacemos a Carlos es ¿cómo se define el cine? El cine es para mí la mejor manera que tenemos de contarnos a nosotros mismos, de contar nuestras historias, de reconocernos, de saber quiénes somos y de dónde venimos. Es además en la actualidad la manera que más fácilmente le puede llegar a mucha gente y especialmente a los jóvenes, por ser realizado todo de manera audiovisual. Ajá. Un pueblo que no tiene una cinematografía es como decía la realizadora Delfina Vidal el otro día en una reunión, es como una familia que no tenga un álbum fotográfico para ver sus recuerdos, para saber quiénes fueron sus antepasados, cómo se comportaban, cuál era su esencia, de dónde venían y saber hacia dónde vamos. Un pueblo que no tiene cinematografía es como una persona que se para todas las mañanas y cuando se para frente al espejo no logra ver una imagen y no sabe quién es el mismo. Por tanto, para mí, el cine es una de las manifestaciones culturales más esenciales e importantes a través de la historia, y en la actualidad tiene un papel muy importante que jugar, incluso en el desarrollo del propio ser humano. Se dice que el cine es el séptimo arte. La pregunta que te hago, Carlos, ¿el cine es solo arte? El cine es arte, industria, tecnología, es ciencia, ¿sí? Es arte porque al final, de alguna manera, no solamente el realizador, sino todo el equipo que trabaja en la producción manifiesta su manera de ver el mundo a través de esa obra audiovisual. Pero es tecnología porque si vemos a través de la historia, el cine empezó con una pequeña caja, por decirlo así, que captaba luz e imprimía en una emulsión química de plata, y ustedes sabrán mejor que yo todos los componentes que tenía la película en aquel momento, imprimía imagen a través de la luz. Después entró el sonido, después los colores, y ahora tenemos gran cantidad de tecnología que cualquier persona, cualquier joven con una pequeña cámara puede hacer una película de cine. Es ciencia casualmente porque participan muchos elementos científicos dentro de los soportes sobre los que se imprime el cine. Pero más allá de eso, yo siento que el cine tiene un papel tan grande que jugar como parte de los elementos que forman la cultura de un país o de una sociedad, que impacta en economía como industria cultural, impacta en lo social, porque cuando nos reconocemos, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de nosotros los panameños, de nuestra multiculturalidad, de lo multiétnico que somos, también somos más tolerantes. Por tanto, también el cine impacta en la paz, impacta en muchas facetas del ser humano. Sí es un arte, pero que tiene muchas características que lo componen y que pueden transformar la sociedad. ¿El cine forma parte de la identidad cultural de una nación? Así mismo es. El cine es parte esencial de la identidad cultural de una nación. Por ejemplo, en nuestro país adolecemos de un archivo audiovisual científicamente estructurado. Hay un gran esfuerzo de parte de un grupo que se llama Centro de Imagen y Sonido CIMAS, dirigido por Edgar Soberón, por rescatar lo que queda, porque mucho se ha perdido, de nuestro desarrollo audiovisual y cinematográfico. ¿Y por qué es importante esto? Por lo que decía hace un momento. ¿Usted se imagina una familia que no tenga un álbum fotográfico en su casa? Yo sé que a lo mejor para los jóvenes ahora tener un álbum pues no les queda como muy claro. Bueno, digamos que usted no tenga un archivo fotográfico en su computadora, en su smartphone. Claro. No tuviera el registro de quién es usted, quiénes fueron sus padres, sus abuelos, cómo vivían, a qué aspiraban, cuáles eran sus sueños. Entonces, el cine realmente nos identifica como seres humanos. ¿Quiénes han sido los pioneros del cine en Panamá? En Panamá, las películas que se conocen así más antiguas es una que se llama Al calor de mi bohío. Ahora se me escapa el nombre del realizador. ¿De qué año es? Es 1940 y tanto. Incluso la actriz, Bebi Torrijos, es la actriz principal de la película. Es una película sin sonido. El realizador, el director, era un fotógrafo costarricense, pero que estaba radicado y vivió toda su vida aquí en Panamá. Y bueno, realizó esa película que en este momento es la más antigua que se conoce de la cinematografía panameña. Uh-huh. Casualmente el Centro de Imagen y Sonido ha hecho un trabajo de rescate de esa película, empezando por algunos pequeños fragmentos que tenía, y en estos días, conversando con Edgar, me dijo que cree haber conseguido todos los pedazos de la película y están trabajando en restaurarla. Ahora, generalmente en Panamá nosotros nos dedicamos más, por lo menos en los años anteriores, hacíamos más documental que películas. Uh-huh. ¿Por qué una y por qué otra? Bueno, en los años 70, el que se da un boom, por decirlo de alguna manera, en la cinematografía panameña, se da principalmente por la creación del GECU, del Grupo Experimental de Cine Universitario, y que se dedica fundamentalmente a los temas documentales. Pienso que tiene más que ver que todo, casualmente por lo que hablábamos, el cine es un arte, pero tiene mucho que ver con lo que ocurre en el entorno social. En ese momento el país entero estaba abocado al tema del rescate de la soberanía. Todo el mundo estaba concentrado y trabajando y enfocado en función de recuperar la llamada zona del canal en aquel momento. Y en ese momento que el GECU empieza a desarrollarse, pues lo más importante, y creo que si yo hubiera sido parte del equipo del GECU en ese momento, también lo hubiera pensado así, lo más importante era rescatar todas esas manifestaciones sociales que se daban, tanto en torno al tema de la soberanía como lo que estaba sucediendo a nivel nacional en cuanto a la situación política del país. El llamado proceso revolucionario, lo que estaba sucediendo en el sector campesino, lo que estaba sucediendo con la creación de las hidroeléctricas, el desarrollo nacional. Y la razón de que se haga la pregunta es, ¿por qué tanto documental en un momento dado y no ficción? Es porque siento que como compromiso social de la cinematografía en el momento, era más importante saber quiénes éramos, y por eso estaban más enfocados en el documental. También es más barato producir documental, y entonces en un país donde no hay tanto desarrollo del cine aún como el nuestro, y no hay tanto apoyo de la empresa privada ni del Estado, pues es más fácil hacer un documental, hacer una investigación audiovisual, que es lo que sería un documental, que ponernos a trabajar en películas de ficción, en donde ya requieres mucho más recursos para hacerlo. En esa década del 70, estos documentales jugaron también un papel importante desde el punto de vista internacional, porque creo que también ayudaron a vender la causa de Panamá por el rescate de su soberanía total, ¿no es cierto? Así mismo es, porque... Y fueron premiados algunos de ellos en festivales varios internacionales. Varios de ellos fueron premiados en muchos festivales. El Festival de La Habana sé que premió varios documentales del GECU. Y... lógicamente, como hablábamos hace un momento, es más fácil para la gente entender una situación determinada o entender qué es lo que ocurre en un contexto si lo ve de manera audiovisual. Es más fácil que dar 10 horas de explicaciones, de repente ver un documental de media hora sobre qué es lo que está pasando con el Canal de Panamá, hacía que a nivel internacional, como usted dice, la gente comprendiera mejor cuál era la lucha que los panameños teníamos en ese momento por el rescate de la soberanía. Carlos, en Panamá nosotros tenemos muchos cineastas, personas como tú que hayan estudiado producción de cine y televisión. La verdad, sí. En los últimos años ha habido una gran cantidad de jóvenes que han ido a otros países, porque todavía en Panamá no contamos con una escuela de cinematografía. Las escuelas de comunicación están más metidas sí en producción audiovisual, pero el tema de televisión, de la publicidad comercial y demás, para estudiar cine todavía la gente tiene que salir del país, pero en los últimos años ha habido muchos jóvenes que han ido a estudiar cine a diferentes países del mundo. Cuando nosotros estuvimos en CERTV se creó un convenio con el IFARU, que aún existe, o sea que ya van 12 años de ese convenio, por medio del cual todos los años el IFARU beca hasta 5 jóvenes que hayan concursado en las becas de la Escuela de Cine en La Habana y que hayan pasado los exámenes. O sea, durante todos estos años mínimo en promedio se han ido 2-3 estudiantes solo a la Escuela de La Habana. Hay gente que ha ido a estudiar a Argentina, a México, ha habido varios también que han ido a estudiar a los Estados Unidos, a Inglaterra. Y toda esa gente ha regresado ahora, y por eso es que vemos que en la actualidad pues hay mucha más gente realizando películas documentales o de ficción sobre el país, sobre la realidad nacional. Carlos, una vez conversando con un amigo, estábamos hablando sobre hace muchos años cuando recién asesina al padre Arnulfo Romero, y entonces yo le decía, bueno, lo que pasa es que lo mató el gobierno, y él me decía, eso no es cierto, porque si eso hubiera sido cierto ya se hubiera hecho una película. O sea, para muchas personas la verdad es la verdad que sale en una película. si un hecho no se hace película, no es verdad. ¿Cómo podemos interpretar eso? Bueno, la verdad que yo en la actualidad hasta pondría en duda esa aseveración. A mí me parece que últimamente, y tal vez no últimamente, tal vez ahora porque los medios de comunicación están más desarrollados y nosotros nos enteramos rápidamente de lo que sucede en cualquier esquina del mundo, yo pienso que la realidad a veces supera la ficción. Y que lo que sucede en el mundo, o sea, a veces es hasta difícil poderlo plasmar en una película con el realismo con lo que uno puede vivir ciertas situaciones. Ahora, lógicamente, es que el audiovisual tiene tanto impacto en la gente, y el cine a nivel mundial como industria se ha utilizado tanto de manera propagandística, aunque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, y ya de alguna manera la palabra no es transformado, sino tal vez nos ha puesto a pensar en de determinadas formas, dependiendo de quiénes producen las películas. Entonces, tal vez por eso la gente está tan acostumbrada a que si, bueno, sale en el cine, eso pasó de verdad. Y esa creencia de que lo que está puesto en una pantalla de por sí es cierto, muchas veces nos lleva a cometer errores, como el de la iglesia, de asesinar a una persona que a lo mejor está diciendo la verdad, ¿no? Porque las grandes industrias cinematográficas realmente sí han utilizado el cine de una manera propagandística y podríamos hasta decirlo, pero no encuentro la palabra pero podríamos hasta decirlo hasta para lavarle el cerebro a las sociedades y hacerlos pensar de determinada manera. Para orientar voluntades y pensamientos. Exactamente. Y muchas veces nosotros nos ponemos del lado del que el cine nos dice que es el bueno, que no necesariamente es así. Pero para nosotros esa realidad que vimos en el cine es la verdad absoluta. Y por eso también es importante que nosotros tengamos nuestra propia cinematografía. Casualmente esto me trae a colación de que muchas veces cuando nosotros vamos al cine y vemos una película de los grandes estudios cinematográficos de Hollywood principalmente, y te ponen un país de América Latina, y tú ves que todo el mundo anda vestido con sombrero de charro mexicano. ¿Quién dijo que los ticos, los panameños, los colombianos usamos sombrero de charro mexicano? Y todo el mundo está en un bar, una cantina, y la calle polvorienta, y las mujeres prostitutas, y nosotros mismos no reconocemos ni nuestros propios vecinos aquí en Latinoamérica, sino que creemos que eso que la película nos está diciendo es verdad. Pero no nos damos cuenta que cuando sale Panamá también nos pintan de esa manera. Entonces, por eso es otra de las razones de que es importante que nosotros tengamos nuestras propias imágenes, nuestro desarrollo cinematográfico, porque es una manera de poder transmitirle al resto de la gente, como se hizo en los años 70, cuál es el real ser panameño. Eso, pero lo que sí es cierto, Carlos, es que lo que uno ve, lo escucha, con efectos especiales en una película, permanece en la memoria mucho más tiempo que cualquier otra información que podamos adoptar, ¿no? Eso significa que el cine verdaderamente es un poder y un poder político. Así lo es. Para manipular también pensamientos, al punto que una vez, no sé qué tan cierto podría ser, le preguntó a un amigo, oye, ¿viste las elecciones, los resultados de las elecciones de Balbina cuando fue candidata a presidente? Solamente ganó en las comarcas y en San Blas. Y él me dice, sí, porque es que allá no hay televisión. O sea que la manipulación de la televisión fue tan fuerte a favor de el contrincante de Balbina que solamente ella gana en los lugares donde se veía poca televisión, que eran las comarcas y en San Blas. Que las imágenes tienen mucho impacto en la mente del ser humano, ¿no? Cuando te metes en una sala de cine y se apaga la luz, eres tú y la pantalla. Casi que desaparece, por decirlo de alguna manera, la gente que tienes alrededor. Y eso se convierte en la realidad. Y en la medida en que el trabajo del realizador esté mejor hecho, el trabajo de los actores, el trabajo en general, incluso del sonido de la película, tú te vas envolviendo. Por eso la gente empieza a sentir emociones fuertes, incluso en algunas películas. La gente llora, se ríe, aplauden en el cine, porque la gente empieza a tener como una catarsis y a vivir eso como si fuera la realidad. Y esas imágenes te quedan en el subconsciente. Si lo que tú ves es un solo tipo de película durante toda tu vida, un solo discurso a través del cine durante toda tu vida, cuando pasan 18 años, tú terminas votando y haciendo y tomando acciones como ciudadano basado en muchas cosas de tu vida, pero también en lo que has visto reflejado a través de las pantallas. Y ciertamente por eso el cine y ahora el audiovisual en general es un arma política que sirve para transformar o para dejar a la gente tal y como está. O manipular. Exactamente. Por ahí escuché, leí que se estaba trabajando en algunos chips informáticos para generar olores. La idea era que cuando usted viera una película, usted pudiera también oler el olor del momento de la película. Si era una película de guerra, usted pudiera oler el olor a pólvora, o el olor a flores, ¿no? O el olor a caucho quemado, porque el auto salió quemando llanta. Y que la idea es que no solamente fuera audiovisual la información que estás recibiendo, sino olfativa. Y eso iba a hacer que las sensaciones fueran mucho más fuertes. ¿Podríamos llegar al momento que eso se haría? O inclusive si hay un terremoto, que la silla me vibre también. Seguro, ya existe. Uh-huh. Sé que sobre el tema de los olores se han hecho pruebas. Sí, también he leído que se han hecho pruebas. Me imagino que están buscando la manera de hacerlo accesible. No debe ser muy barato que las salas tengan ese tipo de efectos. Pero, por ejemplo, lo que es las vibraciones y demás, el que ha tenido la oportunidad de visitar Disney con sus hijos o cuando era pequeño, bueno, más bien con sus hijos, porque eso ha evolucionado mucho. Cuando usted entra en algunas de las atracciones que tiene el parque, por ejemplo, hay una montaña rusa de la familia Simpson, que nunca se me va a olvidar. Yo entré con mi hijo más pequeño y yo mismo estaba estresado. En un momento mi hijo me dijo: papá, ¿cuándo para esto? Y yo dije: no, pronto va a parar. Hablábamos de que parara, pero cuando yo miraba a los lados, en realidad nada se estaba moviendo. Era una pantalla bastante amplia. Y todo lo demás era la vibración de la silla, el viento que te soplaba en la cara, y sabes, puros efectos alrededor tuyo que te daban la sensación de que en verdad estabas trepado en una montaña rusa, pero no te estabas moviendo del lugar, solamente vibraban las cosas, pero tenías tanta la sensación de temor, era tan fuerte como si hubieras estado trepado en un elemento. Entonces, más que todo pienso que por un tema de financiero, ¿no? De cómo hacerlo accesible, porque imagínate cuánto costaría ir al, si ya el cine está caro en el mundo y en Panamá, imagínense cuánto costaría uno que las sillas vibren y todo lo demás. Pero ya realmente esas prácticas existen en lugares determinados como la que acabo de mencionar. Carlos, nosotros tenemos documentales que han sido premiados a nivel internacional, inclusive tus documentales han sido premiados, pero ¿tenemos películas premiadas? Sé que Invasión, Caja 25, pero que son documentales, fueron las últimas películas premiadas, pero películas de ficción con actores realmente no recuerdo ahora mismo. Bueno, mi hermanita, que le manda saludos, profesor Alexandra Shelderup, gran promotora cultural de este país, que nos está escuchando, si recuerda alguna película de ficción que me la chatee aquí en WhatsApp, pero de los últimos años, que es donde más producción de ficción ha habido en el país, no recuerdo ninguna película de ficción de las que hemos tenido premiadas. Sé que la película Chance, que hizo Abner Benaim y que tuvo una buena acogida por el público panameño, estuvo, creo que fueron casi 2 meses en cartelera en varias salas de cine y las salas se llenaban casi todos los días. Ha competido en varios festivales, pero no estoy seguro si Chance ganó algún premio. Lo que sí sé que nuestros documentales históricamente han participado en muchos festivales y han ganado premios. Invasión, de Abner Benaim, Caja 25, que es uno de los últimos documentales que salió el año pasado, se ha ganado ya varios premios en Europa y en Estados Unidos. Pero de ficción, aquí Delfina Vidal, casualmente la directora de Caja 25, me está escribiendo y dice que sí, Historias del Canal se ganó un premio en el último festival de San Sebastián. Ahora, esta es... ¿Es un documental? No, Historias del Canal es una película de ficción que fue dirigida por 5 directores. Son 5 historias que conforman una película larga, ¿no? Pero está dividido en 5 momentos de la historia del Canal de Panamá. 5 momentos que los realizadores consideraron emblemáticos de toda nuestra relación con los Estados Unidos cuando hubo el enclave de la zona. Y a cada director se le entregó una historia y ellos con actores y demás realizaron esos momentos, ¿no? Uh-huh. Uno tiene que ver casualmente con la llegada de todos los afroantillanos, todo el personal obrero que llegó de las islas del Caribe y está gira en torno al alrededor de una historia de amor entre una lavandera, una cocinera afroantillana con uno de los trabajadores del canal. Después hay otra historia que transcurre en los años finales de los 50, mediados de los 50, que es la historia de una familia en donde muere el padre, que es Sonian, y queda la mamá con el niño solo, y ellos tienen que deciden irse a los Estados Unidos porque no tienen cómo vivir aquí. Está el 9 de enero de 1964, hay una historia en los 70 cuando se está en la lucha casualmente para la firma de los tratados Torrijos-Carter, y concluye con la última historia, que es una chica panameña pero que se ha ido a vivir a Nueva York, que es cantante, que ha perdido la voz supuestamente y que regresa a Panamá para buscar su esencia casualmente, y resulta que es la bisnieta la bisnieta de esta primera pareja con la que empezó la historia de la película. Es una película muy interesante, muy buena, la verdad que el público la disfrutó muchísimo, a mí me encantó. Y bueno, vemos que esa película se ganó un premio en San Sebastián. Ajá. Y me informa Sandra aquí que cortometrajes de ficción sí han ganado premios, pero películas, por lo visto, esta es la única película. En San Sebastián a mí me gusta mucho el festival porque hay premios de especialistas, pero hay premios del público. Exacto. ¿No? Y que el público también no son especialistas, pero a veces no coinciden, casi nunca coinciden lo que le gusta al público que lo que le gusta a los especialistas. Así mismo es. ¿No? Aquí el Festival de Panamá, que por cierto es ahora en abril y que ha cogido también mucho auge y cada vez viene más gente, y gente importante dentro del mundo de la cinematografía, también tiene un premio del público, ¿no? La gente decide qué película le gustó más. Carlos, ¿cuánto cuesta hacer una película? Bueno, eso puede variar mucho. Yo recuerdo que cuando, por ejemplo, se hizo aquella película que después fue muy famosa y se le han hecho versiones hollywoodenses, y el director, un gran director mexicano, incluso está trabajando en esas grandes compañías de cine, la película se llamó El Mariachi. Uh-huh. Él dijo que él había hecho esa película con $5,000. Yo la verdad todavía no creo que esa película haya costado $5,000, solo porque tuvo explosiones, balas y demás, esos efectos especiales, por muy barato que sean, no te cuestan tan barato. Pero no deja de ser cierto que tú puedes hacer una película, más ahora con las tecnologías que hay, podrías hacer una película con $5,000. Tal vez no vas a tener el montón de efectos especiales y muy probablemente de alguna manera la calidad se va a ver un poco afectada por el bajo presupuesto. Pero una película no es solo los efectos especiales y qué bonita se ve. Una película más bien es su historia, lo que cuenta y cómo lo dice. Y si esa historia y ese cuento está bien contado, creo que podrías hacer una película con poco dinero. Pero en la vida real, como diríamos, o como diría cualquier joven en la calle, en la vida real, un documental bien hecho, aunque sea de un tema nacional, que no tengas ni que ir a ningún otro país y tal, yo pienso que por lo menos necesitaría entre $25,000 a $50,000 para hacer un documental medianamente bien hecho sobre un tema nacional. Por eso, y refuerzo lo nacional, porque más que todo porque no tendría viajes y demás. Y puede costar muchos millones de dólares. Me parece que en las grandes estudios exageran con los muchos millones de dólares, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo entendido que Chance, la película de Abner Benaim, costó $1,100,000. Y es una película con una muy buena factura, una muy buena calidad, una película panameña. Así que en Panamá podríamos estar hablando de que puedes hacer películas desde con $5,000, ¿por qué no? Pero pongamos $25,000 hasta $1,000,000. Mi hermano anoche casualmente me escribió, estaba terminando de hacer la música de su película. La película se llama Sal Si Puedes. Ya fue aceptada por el Festival de Cine aquí en Panamá, donde tendrá su estreno. Este año. Y anoche ellos estaban haciendo la música con un panameño y un mexicano. tuvieron que ir a México porque aquí no tenemos los estudios que se necesitan para meter todo este sistema de sonido, de que oigas en las diferentes bocinas lo que está pasando, como si tú estuvieras viviendo en el medio de la situación. Entonces anoche terminaron la música de la película, y esa película fácil está costando $800,000, que no ha sido fácil porque en este país, pues, recoger esa cantidad de dinero, sí, para hacer cine todavía, pues no la gente no ha entendido la importancia. La gente, me refiero a los que tienen la posibilidad de apoyar a esta manifestación cultural, como no han entendido la importancia de muchas otras cosas de nuestra cultura, y que a veces no se apoyan y que podrían resolvernos muchos de los problemas que tenemos. Es más que resolvernos los problemas que tenemos, tal vez no estaríamos en muchos de los problemas de violencia y problemas que tiene nuestra juventud si hiciéramos más énfasis en la cultura. Pero volvamos al cine. Uh-huh. Así que yo diría que una película de ficción, $500,000 mínimo; un documental con $25,000 en adelante. Uh-huh. Yo estuve de invitada a este programa a la licenciada Elena Porras. Ajá. Que nos platicó sobre su proyecto del último libro del presidente. Ajá. Que es una película en torno a Belisario Porras, a su bisabuelo Belisario Porras, pero los presupuestos que ella está manejando son presupuestos altos. Puede hacer que consiga patrocinadores para concretarlo, que me pareció un muy hermoso proyecto el que ella estaba planteando. Sí. ¿Qué cosas encarecen más una película? Por ejemplo, en el caso ese, es casualmente la época. O sea, solo el tema de poder recrear la ciudad de Panamá de principios de siglo, de la época de la independencia hasta, póngale, 1920 y tanto, 30, son unos costos elevadísimos. Solo en el vestuario, que habría que hacer todo el vestuario de la época. El maquillaje, sale un automóvil a una calle, exacto, los automóviles de la época, las chivitas que existían, uh-huh, en la época, la calle. Y de hecho, en nuestro país, peor, aquí donde todo lo tumbamos para construir un mall. Sí. Entonces imagínense, casi que tendríamos que tenerlo un estudio como el de Cinecittà en Italia, o tal vez como los estudios Universal, pues, en Los Ángeles, donde te construyen para una que ciudad. Te construyan la ciudad de Panamá de vuelta, porque la que tenemos ahora no tiene mucho que ver con lo que era, ¿no? Y bueno, hay ciertas áreas en la ciudad que todavía se mantienen y que ojalá pudiéramos rescatar, de que ya no se siga destruyendo. Por ejemplo, el área de Bellavista. Ya es tan difícil poder hacer algo en el área de Bellavista sin que te salga un rascacielos de estos al lado, sí, de la toma, ¿no? Sobre eso yo siempre he señalado que nuestra Universidad de Panamá, a través de la Facultad de Arquitectura, deberíamos de ir marcando las edificaciones que deben preservarse. Y que, si bien es cierto, están a manos privadas, bueno, los gobiernos que las compren para preservarlas. Claro. Si es que están a manos privadas. O si la persona no la quiere aceptar, bueno, dale un subsidio para su mantenimiento y tal. Y ¿por qué no convertirlos también en sitios de atracción cultural? Que al final también son turísticas. Sí. Por ejemplo, la Casa Miller nunca debieron haberla tirado abajo, y podría haber sido un gran centro cultural en el medio de la ciudad, uh-huh, siendo como era. Yo siempre pensé, cuando usted leyó ahí mi currículum, yo trabajé en RPC cuando solo era Canal 4, el edificio Chesterfield era la sede allá en la Avenida Nacional, y yo veía ese edificio estilo Art Deco y demás, y yo decía, este edificio nunca lo deben tirar abajo. Y bueno, y ahora yo paso por ahí, hay un rastro de piezas de segunda, de carro, cuando eso debió haber sido el Museo de la Televisión, por ejemplo, o el Museo de los Medios de Comunicación en Panamá. Entonces, a veces, bueno, lo comercial prima sobre cualquiera otra de las cosas, y casualmente, volviendo a nuestro tema de cine, ahí es donde las imágenes juegan un papel, porque muy probablemente no haya buenas imágenes guardadas, bien archivadas, de todos estos edificios que estamos hablando, que puedan permitirle, por lo menos a los jóvenes, reconocer cómo era su ciudad en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, aunque ya no sea igual, porque también tenemos que entender, pues las cosas cambian, ¿no? Pasa hasta en nuestra casa, pero aunque pase en nuestra casa, seguimos guardando la foto de nuestros abuelitos. Sí. Sí, como el edificio que teníamos en Perejil, el Palacio del Millón. Del Millón, bueno, exacto. Bueno, el Palacio del Millón era la casa de Ricardo J. Alfaro, y la echamos abajo. Ahora hay un lavauto ahí. Ay. Entonces, no estamos preservando para nada este legado arquitectónico, que además, como tú señalas, puede ser luego servir para recrear una película de la época, ¿no? Exacto. Y cuando no preservamos ese patrimonio cultural, porque la arquitectura es parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio cultural, cuando no preservamos nuestras fotos, nuestras imágenes, cuando no preservamos cada uno de los elementos que nos hacen ser lo que somos, entonces nosotros también dejamos de existir de alguna manera como panameños. Carlos, hablando sobre tus proyectos, ¿qué proyectos tienes de producción de cine? Bueno, yo tengo casi 20 años de estar en un proyecto que no le había podido meter mucho la mano porque, pues, usted sabe, el día a día del trabajo que uno tiene normalmente para vivir te absorbe mucho. Pero hace en mayo del 2014 yo salí de Corporación Metcon, que es el último lugar donde trabajé en televisión, para dedicarme de lleno a este trabajo. Es un documental sobre la vida del primer campeón mundial de boxeo que tuvo Iberoamérica. Siempre se dice América Latina, pero es Iberoamérica. Que se llamó Alfonso Teófilo Brown, mejor conocido como Panamal Brown. Ese documental está ahora mismo en edición. Ya nosotros tuvimos la oportunidad de grabar en las entrevistas e imágenes que queríamos hacer. Bueno, aquí en Panamá, en Colón, estuvimos en Madrid entrevistando al biógrafo oficial, porque aunque parezca mentira, el único libro completo sobre la vida de Al Brown lo escribió un español, un pintor español que se llama Eduardo Arroyo. Pudimos ir a Valencia, España, que fue donde él perdió el campeonato mundial en condiciones no muy claras. Parece que hubo algunos malos manejos de su propia esquina para que, como le ha pasado a muchos de nuestros boxeadores, para que perdiera el campeonato. Y pudimos estar en París y en los alrededores de París, los lugares donde él vivió la parte esta de su vida que fue campeón del mundo. Él vivió en París del año 1927 como hasta el 37, y logramos ir a esos lugares, y a Nueva York, que fue donde empezó su carrera de boxística ya como boxeador a nivel mundial, porque en aquella época los boxeadores, para poder aspirar a ser campeones del mundo, tenían que irse o a Europa o a los Estados Unidos, porque no es como ahora que el campeonato mundial se pelea en cualquier lado. En esa época solo se peleaba campeonato mundial en unas cuantas ciudades de Estados Unidos o en Europa. Y entonces, pues, pero él tiene una vida muy particular. Puede ser la historia a lo mejor de muchos boxeadores, de que salen de la pobreza, tienen una gran fama, éxito, mucho dinero, millones de dólares, ¿sabe? Todo lo que quieran materialmente hablando, y después vuelven a la pobreza. Y puede que eso sea, todos los boxeadores son así. Pero en el medio, la riqueza de la vida de Al Brown, que además, si nos ponemos a pensar, se pone su apodo como apodo Panamá. Es el primer panameño universal que sale de nuestras fronteras y pone el nombre de nuestro país en boca de otros países, y principalmente de esos países grandes y desarrollados, ¿no? Hay una historia muy bonita en el camino, toda la intelectualidad con la que él se codió mientras estuvo en Francia. Francia estaba viviendo un momento casualmente de, para ellos, de decadencia de su cultura, y como ellos tenían muchas colonias africanas, estaban mirando hacia el África y hacia la cultura y el arte de los africanos, o sea, la cultura y el arte negro. Y entonces había, muy por el contrario de lo que pasaba en nuestros países, y más que todo en Estados Unidos, que había una gran discriminación racial, los franceses tenían un aprecio especial por el tema de la negritud. Y en ese contexto llega al Brown a Francia, y ahí, estando allá, se hace campeón mundial, aunque la pelea la tuvo que hacer en Estados Unidos, y vive durante 7 años siendo campeón mundial, codeándose con los escritores, los pintores, toda esa generación perdida que llaman de los Estados Unidos, que vivió en París, Hemingway y demás. Esos eran los amigos de este panameñito negro de Colón, ¿no? Salido de aquí, de una casita pequeña, ahí en la ciudad de Colón. Y en ese contexto se desarrolló la vida de este señor. Y entonces, una de las preguntas que nosotros nos hacemos y tratamos de buscar en el documental es cuánto ese boxeador influyó también en muchas de las obras escritas o pinturas que se desarrollaron durante la época en su relación con estos intelectuales. ¿Es cierto que en vez de agua, entre asalto y asalto, tomaba champaña? Es ciertísimo. Tenemos las declaraciones de varias gente y tenemos además incluso el biógrafo, y tenemos una foto en donde el biógrafo dice que tú ves esa botella que tiene ahí, eso no era agua, estaba tomando champán. Casualmente se aprovechan de eso, de que él no, entre asalto y asalto, no echaba agua, no tenía agua en la botella, sino champán. Porque usted ve que cuando los boxeadores le echan el agua, por lo general hacen, enjuagan la boca y la sueltan. Y la botan. Pero en cambio, cuando es champán, no la vas a botar, te la tragas. ¿Sí? Y como te la tragas, se dice que se aprovecharon para echar algo ahí en ese champán en la pelea donde perdió el campeonato mundial. Luego de 7 años casi de ser campeón mundial, sin que nadie pudiera ganarlo. Me dice que él fue el primer campeón iberoamericano. Sí. O sea, inclusive antes que México tuviera un campeonato. Sí. De América Latina, de México hasta Argentina y Chile, jamás había, se había dado un campeón mundial en nuestras tierras. O sea, el primero es Alfonso Teófilo Brown. Incluye Iberoamérica porque Portugal y España, tal vez Portugal no mucho, pero España que sí ha tenido alguna tradición boxística, y más en esa época, se explica en el documental incluso por qué España en esa época sí tenía más tradición boxística, nunca había tenido un campeón mundial. España viene a tener un campeón mundial casualmente cuando le ganan a Alfonso Brown en esas condiciones que no quedan muy claras. El segundo después de Panamá Al Brown, el segundo latinoamericano que logra un campeonato mundial es Cuba con Kid Chocolate. Y de ahí pues entonces... Carlos, ¿este será un documental recreado? O sea, que algunas partes serán... Bueno, casualmente eso es lo que me tiene un poquito retrasado. Y volvemos al tema de los fondos. Yo tengo que agradecer que he recibido apoyo de Telemetro, el canal donde le dije que estuve trabajando antes de salir para este proyecto. Ellos me han apoyado con los viajes, con los pasajes y con algo económico, pero falta un poco más de fondo casualmente para las recreaciones. Uh-huh. Y eso que realmente yo nada más quiero hacer dos recreaciones de dos momentos. Una del principio de su vida y algunas cosas de su entrenamiento boxístico, porque está duro recrear París de los años 20 y 30 aquí en Panamá, y el momento final de cuando él muere, que hay una historia muy, yo no sé si decirle bonita, pero súper interesante, que no la voy a contar ahora mismo por razones obvias, pero hay un tema con el ataúd de él y sus amigos, los amigos que él tenía en Nueva York, en el área de Harlem, que era donde él vivió un tiempo, se fue a Francia y cuando regresó su último día que tuvo en Panamá, se volvió a Harlem, y hay un tema con el ataúd de él en un bar de Harlem, que tuve la oportunidad de ir al lugar. Ya el bar no existe, lo tiraron abajo, ahora queda una cosa de la casa del pancake, algo así se llama. Pero sí tengo fotos de cómo era el bar, y encontré un bar aquí en Río Abajo que también me apoyaron mucho con este tema del documental. Johnny B se llama, un lugar muy conocido por muchas de las personas que viven en el área. Y entonces quiero recrear ahí, pero necesito también el vestuario tal y cual, y estoy en esa parte para hacer esas recreaciones. Lo demás es fotografías de archivo que conseguí fundamentalmente gracias a ese biógrafo español que me cedió los derechos de todo su archivo fotográfico que tiene a mano. Qué bueno. Y videos de archivo, que no hay muchos, hay 5 peleas nada más de Al Brown, no completas, porque en ese tiempo, como se filmaba en cine, las cámaras eran inmensas y todo lo demás. Hay 5 peleas que duran 3 minutos cada pelea, momentos, hay cuestiones de entrenamiento. La gran mayoría de estos videos que me lo ha cedido amablemente Juan Carlos Tapia, otros que conseguí con amigos míos en Europa. Y tengo un video que muy poca gente a lo mejor ha visto, que es Al Brown en otra de sus facetas, es que él era cantante, tocaba instrumentos musicales y era bailarín en cabarets en París. Y hay imágenes de eso que pude rescatar. Y bueno, con estas imágenes, más todas las fotografías que tengo, es con lo que vamos a ir recreando e ilustrando lo que los entrevistados nos van contando de su historia, ¿no? ¿Y el proyecto tiene título? El título que le habíamos puesto tentativamente y hasta ahora se mantiene, porque yo pensé, bueno, en el camino muchas veces los títulos aparecen cuando alguien te dice una frase que te capta y tú dices, esta frase, este mismo es el título. Hasta ahora no he encontrado una frase así, así que se mantiene el título de Panamá Al Brown, cuando el puño se abre. Sería el título del documental hasta este momento, pero bueno, cuando estemos terminando veremos si a lo mejor hay algún cambio con el título. Y el costo total del proyecto, ¿en cuánto sería? Lo que ya se ha invertido y lo que falta por invertir. Bueno, si hablamos de lo que invertimos y si hablamos de los derechos cedidos, que si los hubiera tenido que pagar, y de lo que, bueno, hemos tenido que estar sacando de nuestro bolsillo, principalmente mi esposa, que yo le digo a ella que es la productora ejecutiva de este de este documental, mi esposa y yo, y un gran amigo y que es mi socio en la productora Sinapsis, que es Pablo de León, que todos los equipos y todo lo que usamos ahí, nosotros ya fácil estaríamos gastando entre 250 mil a 300 mil dólares. Uh-huh. Si le ponemos precio a todo y a cada cosa, ¿no? Claro. No poniéndole precio, pues de todas maneras vamos cerca de los 100 mil dólares. Uh-huh. ¿Y cuándo se tiene pensado terminar? Yo debería tener eso listo ya, profe. O sea, este año en principio debe, sí, debe concluir. Y porque a veces yo me abrumo cuando siento que tengo y me falta este pedazo y tal, y a lo mejor, y a veces eso me paraliza, craso error. Y me enredo entonces también de nuevo en el día a día, que supuestamente no me iba a enredar. El año pasado sí lo dediqué por completo al documental. Pero yo espero tener de verdad el documental listo a más tardar en julio, que es el aniversario de que Al Brown ganó su campeonato del mundo en julio de este año. Uh-huh. Ese mes yo creo que ya, porque en verdad lo que nos falta es muy poco, la edición está bastante adelantada, tenemos que hacerle ajustes. Y lo que me falta es grabar esos momentos que le comenté, sentarme nuevamente a editar. Y bueno, después el tema de la música, trabajar un poco el tema de la música, que es muy importante por lo que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Porque las imágenes ciertamente impactan, pero tú a veces hay otros elementos, como lo es la música o el audio de lo que está pasando en el ambiente, al que tú no le prestas atención, pero está entrando y está compenetrándote con esa historia que, claro, estás contando, ¿no? Así que espero que en julio de este año podamos tener el documental. De ahí queremos estar en una serie de festivales. Espero poder estar en el Festival de Cine aquí en Panamá el próximo año. Y el a finales del 2017, pues entonces ya después que haya dado todas sus vueltas por los cines y tal, entonces en Metcon tiene los derechos por el apoyo que me ha dado de también poder pasarlo en televisión para los que no pudieron ir al cine, pues lo puedan ver a través de la televisión. Excelente. Carlos, nos queda un minuto para que usted... Se pasó rápido, profe. Sí, le dé un mensaje a nuestros oyentes sobre la importancia del cine, por qué hacer cine en Panamá, porque eso forma parte de nuestra cultura y hay que preservarla. La principal razón por la que es importante el cine, y es importante que los panameños apoyemos nuestro cine, sí, porque si bien es cierto, el Estado y la empresa privada debe comprometerse más con el apoyo económico, pero la gente también tiene que comprometerse con ir a las salas de cine para que las salas, los distribuidores, los exhibidores se den cuenta que los panameños sí queremos ver nuestro propio cine. Es que nosotros, la única manera de poder saber qué es ser panameño, sentirnos panameños, poder ser mejores panameños, es reconocernos a través de la cultura. Pero la cultura no es solo las artes, las grandes manifestaciones artísticas y el folclore, porque cuando hablamos de cultura la gente piensa en una pollera y en un tamborito, y ciertamente eso es parte de la cultura, o piensa en un concierto. No, la cultura es todo lo que nosotros hacemos, así como usted leyó ahí, que es el ambiente. Y incluye la química, la física y la cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura es todo. Nuestra conversación que tenemos ahora, lo que hacemos cuando salimos a la calle, ¿no? Las cosas buenas y las que tal vez no son tan buenas. La única manera de poder saber quiénes somos nosotros, para reconocernos, para entendernos a nosotros mismos, para aceptarnos como seres humanos y con nuestras aspiraciones y demás, es a través de la cultura. Y en el caso específico del cine, vuelvo a repetir, si nosotros no tenemos imágenes de nosotros mismos para reconocernos, para saber quiénes somos, es como si no existiéramos. Vamos a hacer lo que otros nos digan que somos, lo que otros nos meten en la cabeza que supuestamente somos. El panameño es vago, el panameño no trabaja, el panameño no quiere estudiar, y entonces no lo creemos. Y además decimos el panameño, no decimos nosotros, porque creemos que no somos parte de eso. Por tanto, el cine tiene un papel muy importante que jugar en ese tema de reconocernos y aceptarnos. Y en el momento en que nosotros nos reconozcamos y nos aceptamos como somos, también vamos a ser más tolerantes para reconocer y aceptar que somos mejores en nuestras diferencias, y nos hace más grande lo multiétnico, lo multicultural, las diversas facetas que componen nuestra sociedad. Cómo no, excelente. Le damos las gracias a Carlos Aguilar, cineasta, productor de documentales, de cine, socio y gerente de la empresa Synaxis, una empresa líder en estos menesteres. Le damos las gracias también a todos nuestros oyentes, que todos nos escuchan los sábados de 8 a 9 de la mañana. Ya tenemos un público que se levanta para escucharnos, y deseándole que pasen un excelente sábado y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Hemos presentado Ciencia para Todos con el Dr. Eduardo Flores Castro. La invitación cordial para nuestra próxima emisión.